Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, peleándose con los controles, tenemos a Kashimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? El día que me devuelvan la torta ya verás tú los controles. ¡Ay, mamá! A la zurda del Armero tengo a Leti, la piratilla, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Hola, buenas, aquí estamos, por fin, he podido venir. Hola, de vuelta. Una semana más, una semana más aquí, capeando, dirigiéndonos vertiginosamente hacia el final del año, corriendo ya estos últimos programas, que solo queda en este y el que viene, porque las fiestas estas tan bonitas y entrañables, como que no vamos a hacer programa, ¿vale? Nos cogeremos fiestas hasta el año que viene. Claro, claro. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. There's no one Arrancamos con un disco de esos que se me habían quedado atrás, un disco que tenía que poner sí o sí, y es que ya en un lejano mes de abril se puso en las tiendas el que hace el sexto trabajo de estudio de Jack Starr, el que fuera guitarra original de unos grandes como Virgin Steel, con la que, bueno, banda con la que grabó sus dos primeros trabajos. En 1984 arrancó su carrera en solitario y desde entonces muchos han sido los proyectos de este hombre. Uno de los más destacados son los Burning Star, Jack Starr Burning Star, impresionantes. Este año, de la mano de un sello como Brave Words Records, recoge el título de aquello, de aquella ópera prima en solitario, y le hace una segunda parte, que es esta. Y ahí surge este álbum al que ha titulado, pues, igual que el primero, Out of the Darkness. Lo único que le ha metido dos palitos, ¿no? Eso, y eso te estoy hablando de, bueno, de hace 40 años. Del 84-85 ha pasado eso. 40 tacos ya, ¿eh? Para generar una segunda parte. Un tema, un disco que abre con este tema que habéis escuchado, Hand of Doom. El tema que hemos usado para dar inicio al programa de hoy, con el saber hacer de este tío que, aunque crió su, forjó su carrera en Estados Unidos, el tío es nacido en Francia, es de descendencia gabacha. ¡Oh! Señor Jack Starr. ¡Hola, la! ¡Hola, la! Y bueno, continuamos. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomararadiorock.com, la radio online del rock, la correcto, plataforma Radio Rock Online más grande y completa, que te puedes echar a la cara con un montón de programas en tu idioma, todos del género musical que más te mola, con todo transcrito ahí para que te lo leas cuando te dé la gana. Correcto, con los enlaces a las bandas asociadas, que vamos, ¿qué más quieres? Más curro imposible. ¿Quieres algo mejor? Pues te lo haces tú si quieres. Las redifusiones, gente. Redifusiones en Radio Mai los lunes a las 10 de la noche, y en Asalto Mata Radio Rock, por supuesto, los lunes a las 7 de la mañana, y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios. Dios, menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Que eso es un gozo escuchar a Casimoto, como se lo sabe todo de carrerilla. Si tengo que parar, se me olvida, pero. Recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, y los que no tenéis Facebook, como aquí la piratilla que tiene Instagram, en mi página resala, que es la del mariquita refinado. ¿Sabes? Que ese soy yo. Soy Armero Primero el Insensible, pero también soy mariquita refinado. O sea, lo tengo todo. Saludamos a nuestro amigo David, amigo y compañero David Vampiro. Que está jodido también, ¿eh? También se pegó un trampazo y también va con el brazo a la virulé. Estamos generando aquí un compendio de cojos y de mancos que no veas. Pero macho. A partir de los domingos, a partir de las 5 de la tarde, tendremos a nuestro amigo, a nuestro amigo David. ¿Qué te iba a decir? Tengo por ahí también a nuestro, aquí a la zurda del armero también. Entre la piratilla y el armero se ha puesto nuestro amigo Javi Retro. ¿Cómo estamos, Javi? Hola, armero. Hola, ¿qué tal? Hola, Javi. ¿Todo bien o qué? Aquí a disfrutar de un programa más de Senderos del Rock. Claro, claro, sí. Y luego me piro al salón del cómic. Así es. Algunos cómics. Los tullidos, que dice la productora que nos está escuchando. Nos está escuchando también Elena, la productora. Tullidos Team. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Nos acercamos a territorio vikingo para conocer el álbum, el último álbum, bueno, el último y el primero, porque es un álbum debut. El debut de un proyecto formado por un solo tipo llamado Andreas Tumbo. Un tipo que lleva como viéndose durante casi 3 décadas por el subsuelo o el underground danés, en el que ha dejado trabajos siempre firmados por él solito, o sea, un puto Burzum. Y en noruego también. Danés. Vale. El Betino, pero bueno. Bueno. El fresquito es parecido, sí, a Tour de la Cabeza igual, ¿eh? Sí, o sea, ya. Pues eso, pues que ha hecho proyectos como Peine, hostia, Peine. O Peine, porque es una banda de Black Death o de Doom. Doom Death. Peine, bueno, que bueno. No sé cómo se pronunciará ahí, porque me parece que esto está escrito en finlandés. Sí, pero por eso, danés, que allí ya sabe lo que significa. A saber, allí no lo sé, aquí sí. Autoboo o Pugnator son los tres proyectos de este tío al que hay que sumar el que nos ocupa. Moviéndose siempre por géneros, como bien he dicho, entre el Doom, el Death y el Black Metal. Ahora y por primera vez se curra un álbum con una nueva aventura centrada en el heavy metal más clásico. Y el resultado son 10 temas que vienen englobados bajo el título de Mills of Tribunal. Un disco que lanzará al mercado el sello Jawbreaker Records y que posee, y que pese a ser, perdón, pese a ser una obra melódica basada en riffs de guitarra muy muy heavy, no deja de estar presente ese halo oscurillo de sus obras anteriores. Nos quedamos con un tema como este Man of the World, el hombre del mundo, que nos vale para y como adelanto del debut de este nuevo proyecto danés denominado Turbos Tribunal. We'll be right back. Bueno, pues veníamos desde Dinamarca, Turbos Tribunal. Desde la tierra de las natillas. Un Burzum a ritmo de heavy metal clasicote, tío. Lo teníamos. Mills of Tribunal es el debut de este, bueno, de este proyecto, iba a decir banda, ¿no? Pero para una banda hace falta por lo menos que sea más de uno, ¿no? Aquí el proyecto es de uno solo, pues... Esto es el Fantástico Hombre Orquesta. El Fantástico Hombre Orquesta, claro. Claro. Man of War, así se titula el tema que has escuchado. Y saludamos a nuestro amigo el malo. Hola. El malo, que no es malo. No, que soy un bueno malo. Es un bueno malo. Hola, buenas a todos. Es un trampantojo. Hola a todos, aquí ha pasado bien y a ver qué pasa. Claro que sí. Sí, señor, muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con más cositas. Saludado el malo. Vamos con... Bueno, 5 años hace que ha tardado del último disco del italiano Cristiano Filippini. ¿Cristiano Filippini? ¿Ese quién será? Filippini. Filippini. Ese tiempo ha tardado en dar continuidad a su majestuoso álbum debut. Y lo hace con otra maravilla con la que gozarán los seguidores del power metal sinfónico más barroco y recargado. Cristiano era un tipo... desconocido hasta su debut, no es el jugador del Madrid, este se llama Filippini, como hemos dicho. Nos deja claro su virtuosismo tanto a la guitarra como en composición y orquestación. Amén de mantener a todo un combo de músicos de la escena transalpina que se han rodeado de lo mejor, procedentes de bandas como Arcemis, Dave Ellefson, el ex bajista de Megadeth, Edu Falassi, vocalista de Angra, Vivaldi Metal Project, que ya hemos puesto aquí en alguna cosa, al igual que Serenity. Pues todas esas bandas, de todas esas agrupaciones, vienen los músicos que arropan a este individuo. ¿De dónde viene la voz? También de Serenity es de donde viene la voz de Marco Pastorino. Ojito también con la voz de este hombre, que hace un trabajo sublime. Symphony of the Universe es el título de este segundo trabajo, que el pasado mes de noviembre ponía en circulación el sello Limp Music, y del que os vamos a dejar con este The Archangels War Cry, que nos vale para conocer lo nuevo de este nuevo proyecto de los italianos Flames of Heaven. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, el nuevo proyecto, el nuevo disco del proyecto de Cristiano Filippini, Flames of Heaven, el cual han titulado, pues bueno, como os he dicho, la Sinfonía del Universo, Symphony of the Universe. Tenemos por ahí ya también a Leandro Laseras, uno de los miembros fundadores de Murland, la banda que vamos a entrevistar hoy, ahora dentro de un ratito, ponemos un temita y entramos con ellos. Bueno, con él, porque solo ha venido una representación de la banda. Si hay unos maestros del metal sinfónico y orquestado, son los nórdicos Therion, que ya nos dejaron atónitos en este formato hace casi 2 décadas. Ahora regresan en vivo con una orquesta completa. La fecha bien lo merecía al ser su primer concierto como cabeza de cartel en un estadio, en un súper gran recinto, agotando las 11.000 entradas disponibles que habían abarrotando el Arena Ciudad de México, y al que han titulado Con Orquesta, así, en español, en castellano, porque está grabado precisamente ahí. Y para que quede claro. Un concierto para el que contó con la Orquesta Sinfónica Nacional de México y contó con su director para reinterpretar todas las composiciones. Vamos, que no hicieron como el directo con orquesta que hicieron hace 20 años, que fue como una especie de cortapega y de fusionar la banda de rock con la orquesta. No, aquí han trabajado en conjunto y han regrabado todas las canciones y reinterpretado. Bueno, nuevos arreglos incluso, que llevan los temas a una nueva dimensión. Un trabajo que verá la luz en varios formatos de la mano de Napalm Records el próximo 30 de enero. Yo recomiendo principalmente el DVD, porque esto hay que verlo en imagen. Así que ahí va, una obra maestra para ver cuando toca el de la flauta. Correcto. Una obra donde clásicos como Two Megatherion recoge una atmósfera única. Sin duda un paso adelante y de gigante con lo nuevo de los suecos Therion. Truth and life. Bueno, hemos escuchado a los amantes de la noche, Night Lovers, el tema que viene incluido en Shadows, el nuevo EP de los binefarenses. Lo he dicho bien, ¿no? Binefarenses. Creo que era así. Tenemos una amiga que es de Binefar. Igual hasta la conoces. Rebeca trabajaba con... ¿Quién era, Piratilla? Acércate por aquí. Su hermano era músico de orquesta... Técnico. Técnico, eso, técnico. Técnico orquesta, de orquesta. De una orquesta ahí en Binefar. Está con los, aquí, con los controles ahí, aquí, vaya. Sí. Sí, sí. Igual se llama Dani. Dani. Bueno, Dani Sábal. No sé si Dani lo... Dani Sábal, hombre. Pues claro, a Dani Sábal. Sí, de Binefarel. Un clásico. Un clásico, ¿no? Pues eso. Pues no, lo primero de todo, es la primera vez que vienes, Leandro. Vamos, guitarra, ¿no? ¿Eras guitarra? No, sintetizadores. Sintetizadores. Que es uno de los que más protagonismo tiene en este nuevo trabajo, ¿eh? La sintetización aquí. Intento que no, la verdad. Intento que se queden. Es más guitarrero en los trabajos anteriores. Estaba ahí dándole un repaso a los trabajos que habéis hecho. Pero bueno, a ver, contadme lo primero. ¿Cómo unos tipos de Binefar en un pueblo de provincia como es Huesca? Cierto es que es un pueblo grande, pero ¿cómo? ¿Cómo se forja una banda como The Moorland? Pues básicamente por mucho amor, ¿no?, a la música. Empezamos muy jóvenes todos a hacer música desde hace... pues desde los años 90 y bueno, pues vas metiéndote en una banda, en otra banda, y al final pues vas conociendo mucha gente y tienes al final un círculo que te permite luego hacer un grupo y bueno, y ir evolucionando y sacar discos y hacer conciertos. Claro. Y es complicado, ¿no?, el salir, porque y encima llegar a grabar, bueno, luego hablaremos, pero ganasteis este año el premio de la música aragonesa. Así es. Alto, harto difícil viniendo de un pueblo, de que ahora con internet la comunicación es más fluida y más sencilla que antaño, ¿eh? Mucho. Antaño, mucho. Si no eras de Madrid o Barcelona, estabas vendido, ¿eh? Bueno, incluso ahora, ¿no? Ahora pues, es muy complicado que recibir mucha visibilidad si no estás en Barcelona y en Madrid haciendo conciertos constantemente, porque realmente el público, realmente las discográficas, la gente, la industria realmente está allí, ¿no? Luego, obviamente, pues claro, tú tienes un arraigo a tu zona y conoces muy bien los locales, conoces muy bien a la gente que hay alrededor de tu provincia y entonces, pues bueno, pues vas haciendo cositas y suerte a los premios de la música, si no yo creo que posiblemente nos quedaríamos... Estaréis todavía ahí tocando en el local de ensayo, en los cuatro garitos de la zona del... Es que... Total, pero si es que realmente... Del Pirineo. Realmente nuestro objetivo no era ni tocar en conciertos ni nada, o sea, era... O sea, siempre... ha venido todo fluido, sin buscar. Que nosotros tenemos trabajos, quiero decir, que tenemos trabajo, tenemos familias, tenemos otras cosas. Ya se nos había quitado las ganas de ser artistas de la música y vivir de ello. Y entonces vino esto, y yo creo que precisamente por tener esa menos exigencia y esa poca tensión de vamos a disfrutar y vamos a hacer cosas... Yo creo que es por donde han salido los... Sí, el éxito, vamos. Realmente hacemos lo que nos sale de los huevos, la verdad. O sea, es que no... Sí, que todo el mundo quiere que cantemos en castellano, pues cantamos en inglés. Que todo el mundo quiere que hagamos... A contracorriente. Pues es que nos la pela, o sea, es que me da igual. Lo que quiero decir, al final hacemos lo que nos gusta porque no tenemos ninguna restricción en ese sentido. Desconocedor que soy... del sonido que en el que os desenvolvéis y al menos poco familiarizado, no sé si... Ahora lo que te comentaba cuando has entrado, ¿no? De vez en cuando me perdía, no era mi zona habitual, pero me solía perder por la zona de la calle hoy llamada Héroes del Silencio, donde estaba la... Garitos como el Keops, el Central, la Sala en Bruto, se estilaba mucho este tipo de sonidos, ¿no? El denominado shoegaze, ¿no? Eso del shoegaze, que lo estaba estudiando, pero ¿qué es eso del shoegaze? Claro, usan guitarras tan sintetizadas, ¿no? Que están todo el rato mirando la pedalera, ¿no? Mirando el suelo sentido, todo el rato, ¿no? Todo el rato mirando el suelo, el zapato. Sí, sí, de hecho, Jorge, que es nuestro guitarra principal, tiene creo que más de 20 pedales, así que nuestro sonido... está bastante, ¿cómo decirte?, bastante sintetizado y muy, muy, tiene que ser con atmósferas muy densas, muchas reverb, trabajamos con muchas reverb diferentes, con amplis diferentes, al bajista, por ejemplo, que viene de escuela clásica, le metemos siempre pedales y se nos queda mirando con cara rara diciendo, pero ¿por qué me ponéis este pedal? No suena abajo esto que estoy haciendo. Entonces, pero nos gusta hacer ese tipo de cosas y probar, ¿no? Sí. Bueno. Ah, hablábamos de que se os estaba comparando con Joy Division. Yo he tenido que recuperar un poco el sonido de Joy Division. He estado mirando por ahí y digo, bueno, sí, podría tener algo, pero ni por asomo. Joy Division era un sonido mucho más crudo. Vosotros, por lo menos en este último disco, lo veo un trabajo mucho más refinado y más producido, ¿no? Sí, yo creo que las etiquetas que normalmente los medios de comunicación suelen poner a los grupos, creo que tiene que ver más bien con los prejuicios y con las limitaciones propias de un país como España, ¿no? Que estamos siempre encorsetados. Sí, en España es complejo todo, ¿no? Entonces, sí, que hubo la movida madrileña y quizás eso nos dio como una mayor visibilidad de grupos y bandas a nivel general, pero es que en España, por ejemplo, es que Joy Division es que no tuvo prácticamente impacto. O sea, tuvo impacto posteriormente. En la minoría eran, ya te digo. Si querías escuchar la música de este tipo de bandas, tenías que irte a esos bares. Si salías de ahí, ya no. Total. Incluso en esos bares me gustaría saber si cuántas canciones de Joy Division ponían en ese momento. Ahora, pues bueno, cuando entramos en el... No, sí, en bruto solían ponerlo mucho, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pues eso está bien. Pero normalmente la gente pues le gustaba más The Cure, ¿no? Incluso más la parte de New Wave. The Cure, los primeros Cult también. Claro. Llevan ese rollo un poco gótico también, que vosotros también tenéis. Algún tema tiene ese a lo gótico también. ¿Cuáles son las influencias reales de Murland? Pues ¿Qué es lo que habéis escuchado vosotros? Pues es que las influencias, como somos cinco y somos muy, muy diferentes entre nosotros, escuchamos mucho de todo. Por ejemplo, el batería le gusta mucho pues todo lo que tiene que ver con el rock clásico ibérico español, ¿no? Pues Extremoduro, Los Suaves, etcétera, ¿no? Los ilegales. Y estará Ketrina esta semana, el pobre. Sí, estaba hundido el hombre. La pobrete. Sí, pero bueno. Luego tenemos pues influencias de el segundo guitarra, Oscar Moore, pues viene más del punk, ¿no? Y pues le gusta pues todo lo que tiene que ver con la excisión. Pues de los Clash, Sex Pistols, incluso en español también, pues Corbuto y mil movidas más por debajo. Claro, pues eso no se aprecia en este sonido, de este disco por lo menos. En los anteriores a lo mejor, un poco más, ¿no? El anterior que se llama Songs for Rats, canciones para ratas, mucho más rabioso, mucho... sé que se podría encontrar alguna actitud de la guitarra más cruda. Sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que los discos anteriores eran más ira, ¿no? Por todo lo que queríamos hacer. Y con ese desempeño de no preocuparnos por el futuro y decir, oye, hacemos esto, lo que nos salga y punto. Y entonces es todo más rabioso, las guitarras sobre todo eran más rabiosas, había sintetizadores pero eran mucho más ambientales, que prácticamente ni se escuchan o distorsionan sonidos ya existentes. Y luego el bajo pues estaba también tenía una distorsión grotesca. De hecho, tengo por aquí canciones. Tenéis aquí una que se llama Ignorant Rat, la rata ignorante, que por cierto era curioso el disco anterior porque todo va relacionado con ratas, ¿no? La tengo aquí en el Bandcamp porque el disco no lo tengo, ¿no? Writing Rat, escribiendo rata, la rata millennial, ¿no? Millennial Rat, Ignorant Rat y Rocker, ¿no? La rata rockera, ¿no? Sí, exacto. Es, solo, no es el disco que venimos a presentar, pero para que la gente se haga un poco la idea de lo que estamos hablando, de esa rabia que teníais, vamos a poner un tema. Súbeme la pista del auxiliar, que la pongo desde aquí porque ese disco no lo tenemos. A ver, aquí nada más empezar, pues ya se ve esa guitarra, ¿no? Más cruda, más... Sí. Más rabiosa. Totalmente, totalmente. Había mucha ira, ya te digo, yo creo que lo simplificamos todo a que había muchísima ira en ese momento. Déjanoslo de fondo, por ejemplo, y seguimos aquí hablando. Había mucha más ira, sin duda alguna. ¿Y qué ha pasado? ¿Os habéis apoltronado para tener este nuevo disco bastante más edulcorado, ¿no?, que los anteriores? Bueno, realmente es que somos así. Lo que pasa es que, claro, al principio lo que necesitas es inmediatez y entonces no te pierdes en los detalles ni en la producción y la grabación del disco es mucho más sencilla, ¿no? Más rápida, más inmediata, más sencilla, nada, era como quitárnoslo de la cabeza y salir adelante, ¿no? El disco, claro, este disco ha salido justo después de que nos dieran el premio a la mejor banda aragonesa, ¿no?, del 2024, y eso genera, no nos ha cambiado mucho, porque realmente hacemos lo mismo, tocamos lo mismo, las mismas canciones, y somos los mismos. Pero genera un poco de distorsión a cierto nivel, ¿no? El volumen de entrevistas que tenemos que hacer es mucho más elevado. Mucho más elevado, claro. Ahora cobramos en vez de pagar por tocar, lo cual es un... Lo cual no está mal. Sí, no, no. Es un cambio brutal, ¿no? A este paso veo dentro de 2 décadas como los Metallica comprando con las bolsas llenas de Gucci. No. Ojo, ¿eh? Y metiéndolo al maletero del Maserati o del Ferrari. Me parece a mí que no nos va a dar, no nos va a dar eso. Me gustaría a mí ver un Maserati bajando por el puerto de Vinesma. No nos va a llegar para eso, pero bueno. Pero no estaría mal, no estaría mal. Bueno, no sé si queremos esa vida, la verdad. Bueno, no sé. Hombre, si da para un yondere, pues mira, el que tenga tierras por de puta madre. Sí, con estar tranquilos y hacer y vivir de lo que te gusta. De lo que te gusta mola, sí. Con eso yo creo que nos podemos, en un país como el nuestro, nos podemos dar un canto en los dientes, ¿eh? Sí. Sí, porque España, no podemos, un español o una española no puede. Vivir de la música son cuatro casos muy contados. Muy contados. Hablando de las definiciones, de las etiquetas al respecto a la banda, hemos hablado, pues bueno, que se os han dicho que si shoegaze, que si gothic, rock o pop, post-punk, que ¿os sentís cómodos con estas definiciones? ¿O cómo definirías tú a Murland? Pues no, yo creo que... A la hora de venderte, a una persona que nunca ha escuchado Murland, ¿cómo se la vendes? Pues yo creo que es un grupo que aúna muchas influencias. La mayoría de ellas son extranjeras y de diferentes épocas del tiempo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho los años 70, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la extensión de crowd rock, todo lo que tiene que ver con el ambient y todo lo que empezaron a hacer con la música new wave de principios de los 80, ¿no? Pero, por ejemplo, Jorge, que el cantante principal, le gusta mucho los Pixies, ¿no? Hostia. Le gustan los Pixies, le gusta Soundgarden, le gusta mucho Nirvana, sí, le gusta el mucho... El grunge. Le pilló en ese momento y le gustó mucho, ¿no? Y entonces tiene esa influencia. Eso no quiere decir que... Que asume por aquí, porque en este disco, por ejemplo, no asumo por ningún lado, ¿eh? No, pero de manera diferente, ¿no? Luego, si te das cuenta, la evolución de la gente, con la gente, mucha gente que conozco, le gustó los Pixies al principio o Nirvana, y luego dice, no, es que a mí me gustó luego Radiohead, ¿no? Que tú dices, joder, cómo la gente va evolucionando un poco todo lo que tiene que ver con esas tendencias que van surgiendo y que van enriqueciendo un poco por capas tu vida, ¿no? Y tus momentos vitales. No escuchas la misma música con 18 años que con 35, ¿no? Es una obviedad. ¿Cuál es el vocalista? ¿Cómo se llamaba? Jorge Gallar. Jorge, ¿qué influencias tiene? Porque este hombre sí que tiene esa esencia de finales de los 90 en ese ámbito oscuro, gótico, el synthwave, el... esa voz profunda, ¿no? Sí, a ver, Jorge, ya te digo que nació con guitarras y la verdad es que lo que le gusta muchísimo es sí, toda esa parte de finales de ese rock alternativo que surgió en Estados Unidos a finales de los 80 y principios de los 90. Creo que eso le marcó muchísimo. Es un gran fanático de Beck, por ejemplo, ¿no? O un gran fanático de bandas como Dusker Du y cosas así, ¿no? De decir, hostia, que cómo mola, ¿no? Pero también es cierto que pues tener una conversación con Jorge que dice, ojo, es que me gusta mucho el último disco de Air, ¿no? O el último disco de LCD Sound System, ¿no? Que son grupos quizás... Y ahí ya me pierdo, ¿eh? Me estás diciendo, ¿no? Bueno, es que me pierdo totalmente. Aquí que soy más heavy con matojos que un kilómetro arriba. Pero pero quizás un poco la propuesta de valor de Mula quizás es eso, ¿no? El que no tenga que ver con etiquetas. Con nada. Es que hay gente que va a escuchar de Murland y va a decir, esto me suena a mí a The Cult, o va a sonar a Sister of Mercy, y hay gente que le va a decir, pues es que a mí me suena a Depeche Mode. Y otro le va a decir, es que a mí me suena a esto, claro, a lo que haya escuchado. Porque claro. Esas bandas típicas, tópicas, y que las conozco, pero claro, echas a profundizar y a rascar la superficie y sale un mundo en cada género. Total, claro. Yo creo que es un poco la propuesta de valor, ¿no? Que nos adaptamos sin querer a un poco a ese ámbito que tiene musicalmente hablando la gente, ¿no? Con limitaciones, porque el mainstream nosotros no lo comulgáis con ello. No. Para nada, hombre, está claro que no sois una banda mainstream. No. Este nunca ha sido un sonido mainstream. No, nunca. He podido comprobar que en apenas 3 años habéis grabado 3 discos con este nuevo EP. Y bueno, pues eso, como he dicho antes, he trasteado algo por el Bandcamp de la banda. De hecho, está sonando el Bandcamp, el disco anterior, el de las raticas, que majas. La rata. Veo que hay una evolución, a diferencia. Total. ¿No? Entre esas dos que presentáis ahora y por ejemplo, el anterior. Como has dicho, es igualmente atmosférico, pero mucho más guitarrero y crudo el anterior. Sí. Este, ¿has cogido tú más protagonismo? ¿Es que has sacado pecho o no? No, la verdad es que me siento muy a gusto tocando sin hacer solos, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que la gente me dice, oye, ¿pero por qué no haces un solo? Y digo, un solo de teclado. Es que no, pero un solo de teclado, ¿qué te piensas que soy? ¿Son Lake and Palmer o qué? O sea, no, eso no lo hacemos. O no me sale, ¿no? A mí me sale más bien un poco, pues... intentar que sobre todo el grupo trabaje muy bien en directo, el sonido del directo nos preocupamos y nos ocupamos muchísimo, la prueba de sonido, etcétera, y que luego tenga todo una coherencia musicalmente hablando. Nos ocupamos muchísimo y invertimos muchísimo tiempo en eso. Otra cosa en la que veo que invertís tiempo son los vídeos. Vídeos, he comprobado que es una modalidad en la que os desenvolvéis de puta madre. Bueno. Hay no pocos vídeos, ¿no? ¿Qué praxis os lleva a ese don con la imagen? Porque yo ahí veo un don. O sea, trabajáis diferentes campos a la hora de generar imagen. Bueno, ahora, los últimos Cold Shadows, que habéis trabajado con unos monigotes que hasta tanto psicodélico, hasta el David Bowie sale por ahí. Y los marcianos, hace falta tres pastillas para disfrutarlo, no. Al 100%, no. No, no. Con un par de canutos es suficiente. Sí, con eso es más que suficiente. Pero no, la verdad es que... suficiente y recomendable, se disfruta más. Eso ya no lo voy a poder decir aquí yo, pero bueno. Pero que cada uno haga lo que quiera. Sí, la verdad es que nos gusta mucho el cine. A Jorge y a mí nos gusta mucho el cine. Y somos muy, muy de poner bandas sonoras. Nos fijamos mucho en las bandas sonoras de las películas. De películas de serie B. O sea, es que no es importante que sea una película importantísima que ha ganado 5 Oscars. Ya. O sea, nos gusta muchísimo las bandas sonoras y le ponemos, intentamos ponerle a todo unas imágenes o a las imágenes que tenemos en la cabeza ponerles sonidos o canciones, ¿no? Y yo creo que por ahí salen los álbumes temáticos que hemos lanzado, ¿no? En cada uno de estos años. ¿Estamos hablando de álbumes, pues, concepto? Sí. El anterior está claro, ¿no? O por lo menos lleva una línea. Sí, sí, sí. Las ratas de la sociedad, que no hay pocas. Sí, y Vargas and Lobsters también. Pues el primero que hicimos yo creo que es el más conceptual que hay. Que hamburguesas, hamburguesas y langostas. Eso es como el yin y el yang, ¿no? Un poco sí. Algo parecido. El sol, la oscuridad, el bien, el mal. Sí, algo parecido. Algo rico, parecido. Pobre, hamburguesa y langosta. Sí, bueno, es una paradoja que en el mundo actual los grupos o la música que tiene más valor o que se escucha más es la que tiene menos valor, ¿no? Por eso son hamburguesas ahora. Y las langostas son la música que nadie escucha, que son más difíciles de acceder y es más inaccesible, y tienes que estar intelectualmente más preparado. Es otro punto de vista también. Exacto. Muy acertado ahora que lo refieres. Ahora que lo... En la música es el único momento en el que se produce esto, ¿no? Ves otras industrias y eso no se produce. Muy bien. Ahora que hemos hablado de este Cold Shadows, el tema del vídeo, uh-huh. ¿Te parece si ponemos el tema? Así nos abrimos una latita, bebemos algo, refrescamos un poco las cuerdas vocales. Lo tienes por ahí, Casimoto. Si no recuerdo mal, era el último tema del EP. Yo los tengo todos aquí. Cold Shadows, así que dale al play. Vamos a escuchar estas sombras frías. Luego hablaremos de sombras, hombre. Claro que sí. Desde Binefar, de Moorland. Algo así como el páramo, ¿no? El páramo. Vamos a ver. Through my head. Me da la sensación de salir de las escaleras esas del central, tío. Pero lo que, como te lo digo, es un viaje de 30 años para atrás. Este sonido, tú ríete, Leandro, pero es cierto, para mí ha sido un viaje total. Era una zona, en aquella zona yo recuerdo que había un bar de bocadillos que se llamaba el Sherlock's. Hombre. Que hacía levantaboinas. Levantaboinas, tal, íbamos de propio hasta allí. Y ya que estabas por ahí, pues te echabas una cerveza por esos bares de allí. Y era una zona pues muy, muy dado pues al gótico, al siniestro, al electro, al synthwave, a todos esos sonidos oscuros, ¿no? Donde la gente, la mayoría, llevaban 10 kilos de potaje, todo negro, principalmente, blanco y negro, había poco color. Y mucho crucifijo, ¿no? Mucho, sí, sí. Y es un poco un viaje ahí, sí, a esa época, sí. Y a esos lugares. A ver, hablando de imagen, la foto promocional de este disco, desde luego no lleváis un kilo de potaje, de pote encima, para nada, al revés, todo lo contrario. Venís muy, muy trajeados, tío. Es una foto seria, seria. ¿Esta es la imagen que vais a llevar en vivo o no? Bueno, la llevamos en vivo. ¿En vivo es la que soléis llevar? Sí, sí, vamos todos de traje, o sea, y con americana, con corbata y con camisa negra, todo negro. Por si acaso el Wyoming quisiera recuperar el caiga quien caiga aquel, ¿no? Igual te pillo también de lejos, ¿o qué? No, sí. Iban todos de negro trajeados. Sí, sí, total. No, me acuerdo de cuando era pequeñico, pero me acuerdo. Bueno, es intentar un poco cambiar ese concepto, a lo mejor, de grupo quizás más alternativo o indie, ¿no? Que pasan de todo, que llevan una camiseta de flores o que llevan, etcétera, ¿no? Sí, queríamos romper un poco y queríamos mezclar mundos diferentes, ¿no? En ese sentido. Pero esto os va a costar caro en plancha, Mucho, mucho, no lo sabes bien. Plancha y almidón, esto, hostia, No lo sabes bien. No lo sabes bien. No lo sé, pero me lo imagino, Sí, sí. Pero bueno, a ver. Y a todos los lados con la plancha y la mesa, ¿no? Hostia, tenemos cada invento para dejar las camisas así lisas. Qué fliparía. Temu, vamos, se va a hacer de oro con nosotros. Bueno, pues está claro que no es una foto de... a posar y hacerla, sino que la vais a llevar al... Oye, me parece estupendo, Yo creo que es muy importante, ¿verdad? Muy importante. El saltar a un escenario y que la gente te relacione con esa imagen y que la lleves hasta las últimas consecuencias. Total, es que yo creo que es la coherencia que necesita un grupo, ¿no? Ahora ten en cuenta que ten cuidado, porque esos trajes dan calor. Y cuando toquéis un festival a primera hora, a ver si se da el caso, es complicado, Muy complicado. Yo recuerdo en el Machina, en el Rock Machina de Moncofa, que tocaban la Cuna Coil, no sé si conoces la Cuna Coil, que iban engalanados con todos esos cueros, tocaron también a las 3:00 la tarde, y en la rueda de prensa les pregunté por los santos huevos que tenían de salir así, y claro, la profesionalidad de ole sus huevos. Hombre, hay que, y ahora que estaba mirando la foto... Yo no me olvidaré nunca de Coma, que Coma tocaban en traje. Coma tocaban en traje. Y con el brío que se metían, digo, el brigirio que chorreaba aquel hombre, que se le salía el líquido por las canillas. Brigí, que no sé si conoces, ¿no? Coma, que es la banda que... Bueno, Brigí, que es el batería del Drogas, ¿no? Del Drogas, sí. Del Drogas, sí. Cuéntanos, Leandro, cómo... De Charrena. Ay, de Charrena también. Cuéntanos también cómo, dónde y con quién se grabó el disco, este Shadows. Pues básicamente el disco se ha grabado en Binefa, en el estudio que tiene Jorge Gallar en su casa, y se lo ha currado prácticamente él solito, o sea, desde lo que es la grabación inicial con todas las movidas, luego íbamos a grabar alguna batería, íbamos a grabar el bajo, pero vamos. ¿Tiene un espacio bueno para ello? Muy bueno, muy bueno. ¿Es el local vuestro o...? No, es el estudio. ¿O tiene su propio estudio el tío ahí? El estudio es un estudio de grabación, un pseudo profesional, no es profesional, pero sí, sí, lo tiene ahí en su casa, y luego tiene también... Luego tenemos nuestro local de ensayo, pues ya con todas las movidas de instrumentos y historias ahí. ¿Tú que vives en Zaragoza, cómo te lo curras? Porque el ir hasta Binefar hay una hora y pico de coche ahí. Ahora menos ahora con que la autovía, ¿no? Ahora con la autovía vamos más rápido. Es verdad que se arregló de siete amo para arriba, se arregló todo también. Eso es. Y es que la última vez que fui estaban en obras todavía. Sí, sí. Ahora, pues ya hace tiempo que... Ahora se está mucho mejor. No, a ver, ten en cuenta que al final, yo estoy aquí en Zaragoza viviendo desde hace años ya, pero todo lo que tiene que ver con nuestro entorno familiar, entorno, está allí. Está allí. Entonces, o sea, que vais mucho. Mucho. O sea, a mis hijos, por ejemplo, les encanta ir allí, estar allí con sus abuelos, estar allí con movidas del campo y ya está. Además que es un recinto, o sea, un paraje maravilloso, Binéfar. Sí. Hay pre-Pirineo, ¿no? Sí, ya, sí. Ya casi arriba, ¿no? Totalmente. ¿Sabes? Sí, sí. Precioso aquello. Sí, sí. Está bien. Muy bien. Veo curiosos los títulos de vuestros anteriores trabajos. El primero, como hemos dicho, Burgers and, and Lobster. Es como he dicho bien, el bien, el mal, el rico, el pobre, el yin, el yang. El segundo es Cooper Rabia con las ratitas, ¿no? Son canciones para ratas. ¿Quién estabais pensando? En la sociedad en general. La sociedad en general. Sí, ¿no? Sí, somos ratas. ¿Y el rocker? ¿Ese rocker rats? También. A ver. También, el rocker rat, también, porque esto era una crítica a unos amigos que tenía nuestro batería, que eran como muy ceñidos exclusivamente a tres grupos, pero solo tres grupos. Ah, lo que nosotros decimos los metal pacos. Puede ser. Los metal pacos, pues que sea, Iron Maiden, ACC y Metallica. Sí, no me acuerdo cuáles eran. Los rockeros de FM, ¿no? Sí, exacto, yo decía, joder, pero... Te vas a ceñir exclusivamente a esos tres grupos y bueno, ahí Jorge dijo, voy a hacer una canción y le salió esa canción. El Rocker Rats, sí, nosotros les llamamos Metal Paco, ¿sabes? Los heavies estos que no salen de los 3-4 grupos clásicos. Es una etiqueta, sí, también. Los heavies de Rock FM. Total, totalmente. El Pirata y su banda. Y bueno, este último, cuatro temas englobados bajo el título de Shadows, Sombras. Supongo que con la oscuridad de vuestro sonido era cuestión de tiempo que recalara un título así, ¿o qué? Sí, sí, sí, era. Ya nos estábamos muriendo de ganas ya de poner la palabra Shadows, la palabra muerte, la palabra ataúd y cosas así. El coffin, coffin death. Total, total. Decentos, death. Y gótico y por ahí. Sí, sí, eso. Todo llegará. Sí, llegaremos seguro, vamos. En esta vida o en la otra, pero llegaremos. Por ejemplo, Night Lovers, Amantes de la Noche, ¿no? O algo así sería. ¿De qué va este tema? Bueno, cabe explicar que no nos gusta explicar lo que significa lo cada que canción. Significa que cada uno se saque sus conclusiones. Sí, pero bueno, más o menos. Así básicamente es la magnífica y estupenda relación que tienen dos personas que no se conocen a sí mismos, pero que están juntos y eso les permite tener un halo de esperanza. Por eso hay un poco de esperanza dentro de la canción. Y luego, si se rompe la esperanza, viene Broken Roads. Eso y es. Y se va cada uno la esperanza. Cada uno por su lado. Más o menos. Más o menos. La razón humana, de Human Treason. Human Treason. Esa es más dura, ¿no? A nivel de concepto es más dura porque... hace una reflexión sobre qué cojones estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Y luego, bueno, es el tema que hemos puesto, el de los porrillos, Cold Shadows, las sombras frías. El vídeo, por lo menos, hace falta un par de porros para escucharlo, pues una, no tanto, pero ayuda. ¿De qué va la sombra fría? Bueno, siempre se está más fresco, los gatos en verano se van siempre a la sombra, está más fresquito. Sí, pero... Sí, totalmente. Lo que pasa es que en este caso, yo creo que lo más importante es el concepto de shadow o de sombra. Detrás de la luz siempre hay sombra. Y la gente se queda siempre en la parte quizás más superficial, que es la luz. Pero en la parte de atrás hay sombra, ¿no? Y esa quizás es la más interesante o la más... ¿Dónde pasa la magia? Donde pasa la magia siempre. O sea, no he visto nunca en ningún sitio que no pasara la magia en otro, detrás, ¿no? Claro, maravilloso. Ahora sí, vamos a hablar del arte. Del arte de la portada, ¿no? Metidos en harina, pues eso, pues si hablamos del arte de vuestras portadas, tras un primer disco, en fondo un poco rojizo, sí. Rojizo así, carmesí, ¿no? Sí. Sangre, un rojo sangre ahí. Sí, sí. Os sí. Habéis pasado al blanco y negro, porque las raticas están todas en blanco y negro. Está el señor del sermón, todas las ratas oyendo, pero con con cascos, con cascos, sí, sí, elegantes, elegantes, ya, sí, que poníamos ratas que fueran elegantes. Claro, claro. Están ahí con sus sus cascos, como pasando del speecher, ¿no? Total, total, totalmente. Eso es como una contrarrespuesta a la sociedad, ¿no? O sea, el político que está hablando y la masa al revés, en vez de estar aborregados haciendo caso, como pasando, ¿no? Del no sé, no lo quiero, concepto que no lo quiero decir yo, pero dilo, sí, dilo, van por ahí los tíos, dilo, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, estamos en una sociedad que no pensamos, o sea, simplemente vamos con lo que está cayendo y con todo en general como la sociedad donde vamos. Ya. Sería ilógico pensar que esto ni va a mejorar y va a ser mejor. Pero esto ha sido así desde el inicio, desde el albor de los tiempos, ¿no? Siempre ha habido el que se hace fuerte sobre la masa y los demás responden como borregos. Así es. Así que, sí, sí. Bueno, para este Shadows, hostia, El arte de Shadows, que es simplemente un lienzo blanco con cuatro brochazos de pintura negra. ¿Quién ha hecho este arte? Pues tiene historia, esta. Porque esto me ha recordado el plátano ese pegado a la pared con un esparadrapo, con un recinto. Parece un vinilo derretido, tío. Sí, también es la forma en que le da así de forma Es de un artista iraní. El arte es un arte, existe, o sea, existe el lienzo. El lienzo existe, que mide como 3 metros o 3 metros por 2, eso. Y es de una artista iraní, artista plástica, y que además tiene su secretito así chulo, que es que realmente se estaba haciendo cuando estaba Israel tirándole bombas a Irán. En marzo, creo que fue en marzo o abril. Sí, que hay un repunte. Y ella tuvo que dejar su edificio y tuvo que perder muchas obras allí porque es que, que se le caía el edificio encima. Joder. Ya ves. Bueno, y ahí he recuperado, pero este arte está registrado, está registrado, es Masidi Bandari, sí, la que nos ha dado los derechos para poder explotarlo. Porque claro, porque si son de un tercero tendréis que pedirle, supongo, ¿no? Claro, exacto, eso es, tenemos el consentimiento y nos lo dio, le gustábamos mucho, nos descubrió por internet, bendito internet. Y ella es muy oscura también, muy de blancos y negros, etcétera, y le encajó muchísimo lo que hacíamos y dijo, oye, yo quiero hacer algo para vosotros. Y nos dio el ejemplo. O sea, encima, ¿el cuadro lo tenía hecho o hizo algo para vosotros? No, lo hizo para nosotros. Un concepto, hizo varias ideas y lo hizo para nosotros. Y de hecho nos gustó este mucho porque para mí significa, bueno, tiene muchas interpretaciones, pero para mí significa la decadencia de la cultura occidental. Ese vinilo totalmente distorsionado, sí. Es ecos del pasado, pero que ya no van a volver y que ya el vinilo, cuando se funde, amigo... Las cosas, es lo que decías, que se parece a un vinilo, claro. Es que es como un vinilo exactamente distorsionado, derretido. Derretido, ya no existe, sí. Ya no hay... Joder. Sí. Está claro que The Moorlands, el páramo, no es una banda vacía en contexto, ¿eh? Para nada, ¿no? No, la suerte que tenemos es que... Quizás con... Debe ser el aire fresco ese que tenéis por ahí arriba. Sí, puede ser. Y la cantidad de granjas que tenemos alrededor también. También. Bueno, hablamos desde el inicio, hemos hablado de los premios de la música aragonesa que este año ha recaído en vosotros. ¿Cómo ha surgido esto? ¿Cómo os hicisteis eco de ello? Perdón, eco de ello, os presentasteis, os llamaron... Pues mira, un colega nos dijo, oye, presentaros, un colega, no me acuerdo, un colega de Teruel, nos dijo, hostia, presentaros a estos premios, que, a ver, dice, son música aragonesa y mola un montón, porque, bueno, pues si salís nominados, etcétera, os dan visibilidad y vais a una ceremonia y toda la historia con otros músicos y siempre conocéis a gente y siempre hacéis cosas. Sí. Y abre campo, ¿eh? Y abre campo. Bueno, tú lo estarás viendo. Sí, sí, total. Entonces, pues participamos con Songs for Rats, participamos y vamos. Sí, porque encantados. El EP es posterior a los premios. Exacto. Como hemos hablado antes, ¿no? Eso es. De ahí que decía yo, pues un poco la verse apoltronado era decir, joder, hemos conseguido un premio, nos hemos relajado y ha salido el sonido más, no tan crudo como el anterior, pero, sí, pero más producido, mucho más, más currado, me parece a mí. Sí, yo creo que quizás el tema de los premios y quizás un poco el tema de que la gente tiene un poco más de enfoque sobre lo que haces y dejar de hacer, claro, que genera un poco de, bueno, tenemos que hacer algo diferente, nos habíamos quedado como un poco estancados en un momento determinado, ¿no? De a nivel musical, y queríamos pues girar un poco en torno a algo que le diera otra, o que se fuera más cinemático, ¿no? Que fuera con más, claro, movimiento, que tuviera más aristas, que tuviera más profundidad, ¿no? Que era lo que estábamos buscando. Sí. Quizás eso, en el disco siguiente, a lo mejor hacemos punk. O sea, quiero decir que, no, es que no está todo dicho, ¿no? Sí, no, no nos vamos a atar a nada en concreto. Muy bien. Reincidiendo en los premios, imagino que eso ha sido un espaldarazo, como bien dices. De hecho, ¿fue esto lo que propició que este verano hayáis sido pregoneros del pueblo, de las fiestas, o qué? Sí, total. ¿Cómo encajas eso, tío? Pues era una locura, la verdad. Que vosotros no toquéis Paquito el Chocolatero, no. Nada, eso, tío. Es que si te pones a pensar, dices, un grupo que canta en inglés y que encima es oscuro. Y ¿en que un pueblo? En un pueblo, una locura, una locura. Pero bueno, ¿cómo fue la recepción del pueblo? ¿Cómo? Muy bien, la verdad es que, joder, nos hicieron hasta una presentación, una recepción del premio. Estuvimos haciendo ahí cosas con la gente del ayuntamiento, etcétera. El premio de los premios de la música aragonesa, se lo cedimos al conservatorio para que haya un futuro interesante, que haya generaciones que quieran hacer cosas, que no se piensen que solamente es Taylor Swift y Beyoncé, las que, o Bad Bunny o cosas así, las que hagan esas cosas, ¿no? Que tengan ejemplos y que tengan de que el abanico es más grande, ¿no? Total. Y para eso tiene que haber gente que tenga cierto momento de visibilidad, ¿no? Para conseguir y crear una infraestructura que sea más acorde a todo eso, si no. Claro. Bueno, ahora, acabando ya, supongo que toca defender de estos nuevos temas en vivo. Tocasteis hace unos meses en Madrid, ¿no? Así es. Presentando este Shadows, ¿no? Sí. ¿Ahora qué fechas tenéis pendientes? ¿Qué habéis hecho? Ahora estamos montando, hemos acabado la fecha, hemos terminado como la mini gira improvisada que nos ha salido este año, porque ha sido todo como muy, muy a prisa y corriendo todo después de marzo. Y hemos tocado en algunos sitios, sobre todo de la comunidad de Aragón. O sea, lo que queríamos sobre todo era coger tracción de directo, porque las cosas como son. O sea, no éramos un grupo preparado para tocar en directo al nivel que queríamos tocar en directo. Otra cosa es que puedas tocar en el... Para llevar esta música a los escenarios hace falta una preparación. Total. Esto no se da de cualquier manera. Claro, ¿va? Totalmente. O sea, hay que mirarse el zapato mucho. Muchísimo. Si llevas 10 pedaleras necesita un escenario con... y las pruebas de sonido fliparíais. No, que esto a mí no me gusta así, que esto no me gusta así. Aquí claro. 3 horas con la prueba de sonido, el tío del bombo ahí, pum, todo el rato. Al final dices, oye... pero bueno, merece la pena luego. Vale. ¿Y cómo va a ser Murland sobre las tablas, tío? Trajeados y camisas planchadas. Camisas planchadas, mirando al suelo, zapatos limpios, eso es sagrado. Es innegociable. Porque claro, los fotógrafos van a estar ahí pendientes. Sí. Y este tío que mira tanto abajo, y claro, sí, total. Qué pedalera ahí. Sí, sí. Hay gente que nos pregunta. Va a llenar Canfor ese a sí, a tope. Sí. Totalmente. A ver si se van a tener que cambiar el nombre a Zapato Veloz. No, vamos a dejarlo como está el zapato. Somos pulcro. Somos un grupo muy, muy serio en ese sentido. O sea, no somos el típico grupo que intenta incitar a las masas a que baile o que de palmas o lo que sea. No estamos en ese nivel. Nos da hasta vergüenza. No, si no es, no es no. Lo que llama vuestra música. No es para eso, vamos. No, de hecho, no es que no nos sale a nosotros, ¿no? No veo a la gente haciendo la conga, como hice yo en León con la Nightfly Orquesta. No tiene nada que ver. Menos mal que no lo vi, pero sí. No, seguro que no es así. Y bueno, pues nada más, lo que, Leandro, lo que quieras añadir, tío. Cualquier cosita que se nos haya quedado en el tintero. Lo que quieras. Nada, yo creo que hemos profundizado muy bien en la entrevista, me lo he pasado genial. Y larga vida, tío, te lo digo en serio. Larga vida, nosotros decimos al rock and roll, al heavy metal y a la música en general. A la música en general, eso es. A la música de verdad, que hay unas cosas por ahí. Sí, que encima ahora con las IAs y todo es más fácil hacer muchas cosas. Qué coñazo, esto de las IAs. Y te la clavan, algunas te la clavan, te consiguen clavártela. Tío. Pues sí. Con... Más música orgánica, lo que hace falta. Eso es. Sí, señor. Pues nada, un placer. Vamos a despedirnos con otro tema. Hemos puesto Cold Shadows, hemos puesto Night Lovers. ¿Qué otro tema podríamos poner? ¿Ponemos Human Treason o Broken Roads? Que quizás Broken es, Roads, sí, más que, así, más, que tiene más directa, guitarras, sí. Más guitarretas, ¿no? Venga, pues venga. Vamos a buscar ahí. La tenemos Broken Roads, esos caminos rotos. ¿Vale? Y con ello despedimos a Leandro y... Y bueno, invitaros a The Moorland pues, en otra ocasión que vengáis a tocar a Zaragoza, a que vengáis a visitarnos. ¿Vale? Te tomo la palabra. Pues un placer. Ahí lo tenemos, desde Binefar, The Moorland. AsaltoMataRadioRock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, Bueno, vamos con las bandas asociadas. Muy bien. ¿Eh? A ver, ¿qué me traes hoy? ¿Qué me traes hoy, Casimuto? Pues nos movemos hasta Jerez de la Frontera para hablaros de un proyecto iniciado en el año 2017 por tres amigos, ahora son cuatro, con el objetivo de compartir su pasión por la música y así dar rienda suelta a su creatividad. Correcto, muy bien, muy bien. Esta formación recibe el nombre de Decum. Decum. Y su riqueza, la de la banda, radica en la experiencia de cada componente, que proceden de otras formaciones, con una variedad de influencias, pues desde el rock setentero, sureño, psicodélicos, pop británico, o sea... Me doy cuenta que tienen incluso una versión del Die Die Mad Darling, sí, de Misfits, ¿no? Sí. Joder. O sea, está todo ahí mezcladito tal, pero claro, no pierden su identidad rockera. Eso... Como tiene que ser, muy bien. Eso, como tiene que ser. Con cuatro trabajos de estudio, ahora tenemos en nuestras manos lo que será su nuevo single. Ya sabemos que llevamos una temporada que son todos singles. Ahora todos hemos singles, vuelto, sí, a los años a los años de. Así y es, bueno, sí, el single en cuestión recibe el nombre de Bestia, y contiene una bonita descripción en el videoclip de YouTube. ¿Sí? Hay una descripción debajo. Que igual que cuando relatas tú lo que ponen las bandas de black metal. Ay, es una maravilla. Que son, sí, son maravillas. Sí. Bueno, pues esto pone: Bestia simboliza esa fuerza interior incomprendida, poderosa y salvaje que habita en todo aquel que no encaja en los moldes impuestos. Amén. Es un canto a la diferencia de quien vive en el límite entre lo real y lo imaginario. Aceptar la rareza como forma de libertad, mirar con otros ojos y transformar la opresión en creación. Es lo que se denomina Bestia. Yo siempre he dicho que los raros son los demás. Yo no soy raro. Es el resto. Yo viendo esa descripción... Yo vivo mi rareza orgulloso de ser raro. Yo viendo esa descripción me denomino Bestia. Exactamente. Así que... aquí además, tenemos... Puede llegar a ser literal, así, sí, que tira, dale. Sí, muy Bestia. Así que bueno, este es el nuevo single de Decum. De Jerez de la Frontera, ¿no? Ellos. Que se llaman Bestia, y este es el aporte de las bandas asociadas de Asalto Mata. Asalto Mata, venga, pues vale ahí. Tengo visiones de que fue, tengo nociones de que se perdió la luz y la razón. No me decido qué más da, no es cierto que no sea real la voz que brota en mi interior. Bestia. Oye, que suenan muy bien estos tíos, ¿eh? Suena muy bien. Además, el videoclip a mí me parece una genialidad. No lo he porque visto, Es una noche de... Que alguien me... Me corrija si me equivoco, pero yo creo que es... Está grabado en Halloween. Están todos vestidos, cada uno de un componente de un... O sea, la cuadrilla de amigos, porque sí. No son solo ellos. Ajá. De músicos así medianamente famosos. Y yo creo que llevan todos una borrachera. Pero acojonante. O sea, porque tú te paras a mirar y dices, esto es una... Esto, han hecho una barbacoa y van todos hasta las troncas. Digo, se lo están pasando de cojones. Digo, la próxima vez que avisen... Que nos llamen, ¿no? Claro, yo me bajo a Jerez a hacer bolsa. Se llaman Decum, ¿no? Decum. A mí, yo lo que le he flipado mucho ha sido con la línea de abajo, ¿eh? Sí. Un jodo que bajista tienen ahí, macho. Está muy guay. Mucho nivel. Bueno, del sur de la península nos vamos al norte, concretamente al municipio Guipuchi, de Doñati, ¿vale? Ahí esto hay que decirlo con acento. ¿Vale? De ahí procede la nueva sensación del metal Scolding, ¿eh? Bueno, nueva no. Ya que estamos ante una banda veterana que publicó dos álbumes tremendos en el último media década, ¿no? La parte final de los 90, y que ahora, un cuarto de siglo después, regresan con más fuerza que nunca. Y lo hacen metiendo la cabeza en todos los grandes festivales de verano, como el Rockfest de Barcelona, el Zetalip de Zamora, el Leyendas del Rock o el Rock Imperium. Los cuatro están metidos, ¿eh? Así que... Bueno. Un regreso en forma de disco que avala un sello como es Maldito Records, y con un título de este álbum que es Denboraren Orbainak, que se traduce algo así como Cicatrices del Tiempo, y que está, bueno, pues está mucho más cuidado, variado y maduro que aquellos que se grabaron hace ya 30 años casi. 10 temas que se mueven entre el heavy y el thrash metal, con momentos potentes como este titulado Dogma, con el que celebramos el regreso de los Scaldines Latzen, que si no lo ha perdido Casimoto porque estaba poniendo una cara de circo. No, era por otra cosa. Era por otra cosa, menos mal, pues oiga, pues dale ahí. Vamos. No, yo hasta a los vascorros no los pego vamos, nunca. Vamos a dar con un Dogma de fe metálica, de la mano de Latzen. Dogma, dogma, dogma. Mamá es el tema que has escuchado incluido en lo nuevo de En el regreso de Latzen. ¿Cómo suena, ¿Cómo suena? Demborar en Urbaniak. Cicatrices del tiempo, las que le han debido dejar estos 25 años de ausencia. 25, 28 para ser exactos desde su último disco. 28 años desde el último disco de Latzen. Regresan con más fuerza que nunca, como con energías renovadas. Esto ya los chicos es que pasan de ellos ya, como es mi caso. Se hacen mayores y ahí dicen, bueno, pues ahora que los chicos no nos hacen caso, pues tendremos que buscarnos la vida y volver al rock and roll. Eso te pasará, Leandro. Un día dirás, lo tengo que dejar. Y 20 años después dirás, pues macho, ¿dónde está mi viejo sintetizador? Que mis hijos no me hacen caso. A ver si está afinado. Algo que me llene la vida. Bueno, que tenemos todavía aquí a Leandro, muy bien. A ver, vamos a hacer un apunte al Doom Death, de una banda que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión y que el próximo 16 de enero pondrán en las tiendas el que será su quinto trabajo de larga duración. Lo hará vía Noble Demon Records y con el título de Believer. Un álbum que trata sobre la pérdida personal, anotando que a veces es más saludable olvidar que aferrarse a los recuerdos, por muy bonitos y preciados que hayan sido estos. Una banda que procede de las oscuras orillas del mar Báltico, donde canalizan la profunda melancolía de su tierra natal en un disco más bien lento, profundo y duro, pero que a veces posee momentos más rápidos y llenos de vidilla, como este Diamonds in the Rough, que es el que os vamos a dejar como adelanto de lo nuevo de Believer, el nuevo trabajo de los finlandeses Marianas Rest. acabamos de despedir a Leandro Las Heras, teclista de The Moorlands. Majete, se ha ido con buena impresión, pues nos gusta y nosotros contentos. Hemos escuchado Diamonds in the Rough, que es el nuevo trabajo de los finlandeses, Mariana's Rest, y algo así titulado como River. El descanso de Mariana. El descanso de Mariana, señor, así es. Banda que ya hemos puesto en alguna otra ocasión aquí, los llevamos siguiendo no pocos años a Mariana's Rest. Nos quedan 15 minutitos para el horario habitual. Tenemos el WhatsApp aquí que no les hemos hecho caso. Saludamos a Terelu, que nos había, bueno, no hace mucho ha aparecido por aquí, nos manda saluditos. Este grupo mola, dice, los Marianas molan. Saludamos a, bueno, pues a nuestros vascorros que están siempre ahí. La productora, el David, el Xavi, la Silvi, que han venido de un viaje por China espectacular. Al Comando Novarris, que también lo tenemos ahí escuchando. Saludos a todos, aunque haya sido con retraso, pues nos hemos metido de lleno en la entrevista y bueno, pues no hemos hecho mucho caso al WhatsApp, la verdad. Así que ahí vamos. Bueno, que volvían con fuerza los vascos, haciéndose referencia a nuestro amigo José Luis, a Latzen. Vamos a continuar con más cositas. Seguimos por tierras de Finlandia para adentrarnos en algo totalmente diferente, mucho más melódico, mucho más mainstream, si me apuras, aunque sea su primer trabajo. Un nuevo trío formado por la voz de Joel Oka, casi con dos Ks, ex líder de Blind Channel, el que fuera guitarra también de Rasmus, Paula Rantasilmi. Y finalizando con un joven batería llamado Jimmy Aslak, que juntos debutan para un sello como es Nuclear Blast, con un sencillo que bien podría participar en Eurovisión, ya te lo digo, si no verás ahora cuando lo escuches, con un halo un tanto poppy, ¿no? Un tanto poppy, pero con una clara base rockera y melancólica, con ese toque frío característico del norte. Amén de una producción moderna. Y yo creo que para mi gusto incluso un poco sobreproducida, pero bueno, a gusto en colores. Los más duros seguro que les van a dejar un poco de lado, pero estamos ante una banda que dará mucho que hablar y que lleva el apellido de su vocalista. Debutan en con este tema titulado In the Darkness y esta es la primera pieza de la nueva carrera de estos finlandeses, llamados, pues así, como su vocalista, Oka. You left me all alone, and I can't see the light. The night is taking over. I don't need you now, 'cause the monster in my head is alive, holding my hand when suunta, eikä huomista. Un tema muy apropiado para Eurovisión. Por una vez estoy de acuerdo con lo que ha hecho este país, que ha sido el apartarse y darles carpetazo a ese puto festival, que se les ve plumero, por el hecho de no apartar a un estado genocida. A mí me parece maravilloso. Si no opinas lo mismo, siempre puedes escuchar los 40 principales, tío. Es lo que hay. Pero esto es la opinión del armero y si la respetas bien y si no, pues te puedes ir a otro sitio. No funciono por índices de audiencia, es lo que tiene un programa como este, que hacemos lo que nos sale de la bragueta. A Tony 6 saludamos también, que dice que también le habían gustado los Marianas. Incluso esto es Soca, pero que dice que dice esto es ahora menos, un poco menos. Pero bueno, que también Eurorisión, parece. Esto se llama Noca, como bien he dicho. Son finlandeses, hay gente de Blind Channel, gente de Rasmus. Y bueno, su primer aporte al mercado discográfico es este single titulado In the Darkness. Vamos ahora ya, sí, esta recta final, nos quedan 10 minutitos de programa, más el extended play que hoy será cortito. Encaramos el final con el hard rock más orgánico y para empezar tenemos a una banda procedente de las Antípodas, que nos traen el que es su tercer disco, al cual califican de híbrido, en el que alternan temas propios con versiones de las bandas que los forjaron. Estamos ante un trabajo orgánico, sí, grabado en directo, en el estudio, sin trucos, sin apelativos, capturando la esencia de estos jarroqueros. Something Borrowed, Something New es el título de este disco, donde muestran que van de cara. Un disco de 9 temas, 4 de ellos son versiones de UFO, de ZZ Top, de Neil Young y nada menos que Thin Lizzy. Un disco publicado el pasado 5 de diciembre por el sello Rockshot Records y del que os dejamos pues con esa versión de la banda de Phil Lynott, por la que siempre he tenido una devoción especial. Suicide es el tema elegido y está pasado bajo el prisma de estos australianos llamados Greystone Canyon. The paper called it suicide. A bullet from a 45. Nobody cared, nobody cried. Don't that make you feel sad? Peter Brand combed his hair and sand for the police. Policeman came to beat his name. God may you rest in peace. Nobody saw the note beside the body. Problem. impresionante cómo suenan estos australianos llamados Greystone Canyon, que muy se buenos, han currado muy buenos. Una pedazo de versión del Suicide de Thin Lizzy, bueno, de Thin Lizzy, de su banda Thin Lizzy, impresionante. Something Borrowed, Something New es el título de este trabajo que, bueno, pues que ha puesto el pasado, bueno, la semana pasada puso a la venta el sello Rockshots Records. Bueno, vamos a continuar con más cositas. El pasado 14 de noviembre veía la luz el nuevo trabajo de una leyenda renegada del Sunset Strip de Hollywood, como es la banda liderada por el irreverente vocalista Jesse Pearl. Un tipo que también ha puesto su voz en bandas como Kid Riot, con Rat, con L.A. Guns. Bueno, un tío curtido ya, ¿eh? Y que con los tres trabajos de su banda alcanzaron, con los tres primeros, porque tiene siete, con este creo que son ocho trabajos ya los que tiene, pero con los tres primeros alcanzó un notable éxito entre los hard rockeros de todo el mundo. Luego pasaron sin pena ni gloria. Aún y así, ahora nos traen el que es su noveno trabajo de estudio. Decía ocho, nueve, noveno trabajo de estudio. Lo pone en las tiendas todo el mundo, en todo el mundo, un sello llamado Canyon Records, a excepción de Europa, en el viejo continente, que será distribuido por nada menos que mi sello favorito, que es Ice Roller Records. Maravilloso. El disco lleva por título Punk Rock Fiesta, haciendo referencia a esa actitud que siempre les ha marcado. El propio Jesse dice que el rock and roll debe ser peligroso, impredecible y hacerte sentir algo, y lo consiguen sin duda alguna. Ahí va este tema, que es con el que cierran el disco. Time to take your pill, que sería algo así que ya es momento de tomarte tu pastilla, que está como mayor. O igual se hace referencia a otro tipo de pastilla. Igual es que está mustio en la noche, en la noche verbenera, necesitas igual no ayuda. Tiene que ver con el Sintron. Igual no tiene que ver con el Sintron. Igual es más Contrón. Contrón que Sintron. Contrón que Sintron. Pues bueno, ese es el momento, así que tira, ese es el momento de los californianos Love Hate. We'll be right back. Pues nada, que ya es momento de tomarte la pastillita, ¿eh? Era Contrón. La pastilla. Contrón, era Contrón. ¿No? Has leído el texto, ¿no? Es Contrón. Es Contrón. Fiesta total. Sí, time to take your pill. Que es el momento de tomarte la pastillita. Esto es un punk rock fiesta. Hombre, pues a ver, la pastillita para fiesta, el Sintrón, es más bien Contrón. No, es Contrón. Es Contrón. Contrón. Si no, bromuro. Amor, odio. Love, hate. La banda de GC Pearl vuelve años después con un magnífico trabajo. Me lo... La verdad es que lo he escuchado ya un par de veces y... grande el trabajo. Muy recomendable lo nuevo de Love Hate. Bueno, cuando hemos cumplido ya las 4 de la tarde, seguimos. Nada, nos queda un temita más y el clásico, ¿vale? Ojo con lo nuevo del norteamericano Joel Oextra. El que será su cuarto trabajo de estudio se creó mientras suplía una vacante en los alemanes hace... Lo que dice que ha influenciado mucho para que este nuevo disco sea algo pues bastante más heavy de lo habitual. De la mano de Frontiers Music y con el título de From the Faith, el disco verá la luz en un todavía lejano mes de febrero. Y para grabarlo ha contado nada menos con gente como Vinny Appice a los palos, Tony Franklin al bajo, Derek Serinian a las teclas y Gary Spradam a la voz. Mamma mía, qué repertorio. Ya. Es un buen popurrí. Ah, ojito, y a los coros Jeff Scorsuto. Nada. Sí. Relegado a los coros. Relegado. Castigado. Imagínate. Castigado. Imagínate para poner a Jeff Scorsuto en los coros, como tiene que ser el que canta. Pues como es, Giris Prada. Pero. Eso es como. Eso ojo, es. Eso son delicatessen. Esto es para vender en tiendas de delicatessen. Eso es como hacer una. Eso hace como la reconquista en España y decirle al Cid: quédate ahí sentado un rato. Déjame a mí, que ya voy yo. Que ya te quito la madura, no te dile, preocupes. Dile a Babieca que paste un rato. Como armero primero el insensible. Lo que cuesta ponerse una armadura de esas, macho, para hacerme la foto. Madre mía, y como lleva la rodilla. Que he sufrido, que sí. Y como lleva las rodillas. Madre mía. No sabes si suena, no sabes si suena más la rodilla o la armadura. Bueno, yo creo que no se puede pedir más, desde luego. Una obra que se basa en melodías y riffs de unas influencias que tenía de joven el Joel Oextra, como eran Queensrÿche y Dokken. Y ojito, que se aprecian, pero bien. El resultado podemos apreciarlo en ese primer adelanto, que es este The Fall, tema que os dejamos para ir generando gana de cara al nuevo proyecto de Joel Oextra 13. Que suena, ya verás, así de bien. Oh, my happy. ¡Qué puta maravilla! Yo aquí hablando con el personal, se me había olvidado buscar el clásico, que lo tengo por aquí. Lo que hemos escuchado es el adelanto, el primer adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de Joel Oextra 13, el que fuera guitarrista de, bueno, de Whitesnake y de otros muchos. Pues ya, pues ya vosotros no lo he oído por ningún. Porque está de, no has oído, pues, está detrás. De corista. Está detrás. No. Está detrás. Es una pena, pero está detrás. Es Jeff escondido. Jeff escondido. Jeff Hitten. Sí, señor, así es. Sí. Qué pena, ¿eh? Es una penita, pero bueno, es lo que hay. Bueno, si algún día me lo él pone, ha aceptado eso también, así que… Si algún día me lo ponen delante con la cantidad de chistes que he hecho con él, me va a dar un guantazo. Guantazo elegante, ¿eh? Va, pero de buen rollo, joder. Sí, sí, es todo rock and roll, ya. Es lo que tiene. Bueno, pues nos vamos con el clásico de la semana. Javi, ¿qué me traes? Hola, Javi. Tío. Hola, Romero, Casimoto. Hola, hola. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Y Cía. Y Cía. Y la tía. Y Cía. Venga, a ver. ¿Qué me traes, Javi? Y la tía. Se fía. Se fía la tía. La tía se fía. Venga, Portadelo voy. Y Filemón. Ahí. A ver, cuéntame. Un 13 de diciembre del año 1971. Se publicaba en Estados Unidos el álbum Stray Up del Stray grupo up. Bathfinger. O Stray Up, que dice. Stray Up. Del grupo Bathfinger. Claro, claro. Bathfinger. Es el tercer álbum de la banda. Es algo así como el dedo malo, ¿eh? ¿Dónde metes el dedo malo? En la herida. Por, publicado por el sello discográfico Apple. Sí. Incluye los éxitos Day After Day, Baby Day After Blue, Day, día tras día, sí. Y el popularmente conocido como Night of the Game. Night of the Game, la noche del juego. Sí, señor. Todos ellos escritos por el cantante y guitarrista Peter Hamm. Uh-huh. El álbum marcó un, digamos, un alejamiento del sonido más rockero de la banda, pero por culpa del sello. Sí. Tengo tal que era el sello de Beatles. Claro. Apple. Y este disco, pues bueno, pues al final pues tiene un regustillo Beatle que no veas, sí. Y era por imposición del sello que se estiraba mucho. Exacto, bueno, y se sigue haciendo. Eso te iba a decir, se sigue haciendo. De hecho, los grandes sellos a día de hoy, pasando el rock como de comer mierda, generan sus programas de televisión como los Operaciones Triunfo y las mierdas estas, y de ahí generan la mayoría, la gran parte de su catálogo, que es una puta vergüenza. Patético. Moldeando a los artistas desde el inicio. Anda y que los follen. Bueno, sigue. Sí, porque si no. Sí. Que le follen, que le follen, no, que les enseñe el Bathfinger. El Bathfinger. Javi, ¿qué más cosas tenemos que saber? Pues aunque es un álbum que se alejó de esos sonidos más rockeros, uh-huh. Recibió una respuesta mixta de los críticos. La verdad es que sí. Que lo consideran como el mejor álbum de la banda. A día de hoy sí, pero en su día fueron... Las críticas fueron dispersas, ¿eh? Sí. Muchas bandas lo alabaron, pero otras, claro, venían de tres discos muy jarroqueros, muy más cañeros, y de repente sacaron este sonido un poquito más edulcorado, y claro, pues sí, recibe sus palos, sus tortas, como en su día recibió el Turbo de Judas Priest o el Somewhere in Time de Iron Maiden, porque también sintetizaron las guitarras, y claro, joder. Herejes. Bueno. Más cosas, Javi. Bueno, el crítico de la revista Rolling Stone, David Fry, se ha referido al disco como el ápice de poder y estallido de Bathfinger. Oh, muy bien, claro. Sí. Además, como dices, con el tiempo fue considerado probablemente pues el mejor disco de la banda, ¿eh? Y esta vez sí que me voy a quedar con un clásico, porque realmente tenían un tema como es Baby Blue, que a mí me molaba mucho, y es con el que vamos a acabar. Así que clásico de la semana, Baby Blue, esto está incluido en Straight Up, esto es el clásico de la semana, Bathfinger. Pero dale a play, porque si no le da al play no suena el clásico. No, ha sonado y se ha vuelto ahí. A parar. Ha sonado. Sí, sí. Aquí está sonando. Pues aquí no. Ah, ahora suena igual. Ahora suena en ambos lados. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Dale pastilla a la McCrane buena, venga. Sí. But I deserve ¡Ojo! ¡Ojo! Dice David Vampiro. Dice, ojo con el clásico con Badfinger. Casi nada. Estás coronado, que dice la... Te has lucido. Como dice la como dice esta deluxe, la Rosalía, estás coronado. Javi, estás coronado. Es un grupo que no solemos poner de... Bueno, yo creo que sí. Creo que ya lo pusimos una vez. Lo pusimos una vez, sí, con el disco anterior, sí. Maravilloso, muy bien, Javi, muy bien. Gracias, Armando. Sorprendiéndonos siempre con esa amalgama de clásicos que nos trae siempre. Pues nada, que nosotros nos vamos, será hasta la semana que viene, que será el último programa del año. Ya nos guardaremos fiestecita hasta después de Reyes. Exacto. Me cuesta mucho preparar el programa y habiendo fiestas de por medio, aparte de que aquí, fiestas de Navidad es imposible aparcar con el coche que tengo. Imposible, si ahora os ha costado, imagínate. Así que lo siento, pero haremos la semana que viene el programa y nos despediremos hasta después de Reyes. Nosotros nos vamos, chavales, como siempre. ¿Qué pasa, Javi? No iba a decir nada, Ah, ¿no ibas a decir nada? No. ¿Pero algo ibas a decir? ¿Algo ibas a decir? Me estabas saliendo a chico la mano. Pues si se te olvidaba lo de ser malos, nada más. Malo hay que ser siempre, Javi. Ya porque está. Es más divertido. El malo. José Luis siempre es malo. José Luis es malo desde que se levanta hasta que se echa. Es malo. Las 24 horas. Es un tío malo. Malo. Pues es verdad que los buenos sufren más que los malos, ¿eh? No. Claro. Que seáis todos como José Luis. Malo. Y desearos a todos una larga vida. ¡Adiós!